El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Buenas tardes. Es típico escuchar a diario frases como, ¿por qué tan sola, guapa? ¿A dónde vas tan solita? Ya estás grande, te vas a quedar sola. O la más común de todas, deberías tener aunque sea un hijo para que no estés sola cuando seas vieja. ¿Y por qué pareciera que la soledad o estar sola es lo peor que le puede pasar a una mujer? Desde muy niñas se les ha hecho dependiente de las demás personas, de todo lo que hay fuera de ellas. Se les ha creado la idea, falsa para no variar, de que la soledad es negativa. Pero la soledad, como dice Marcela Lagarde, nos quita el miedo a la libertad, nos ayuda a tomar decisiones, nos construye autonomía. A las mujeres desde pequeñas se les ha creado el sentimiento de orfandad, de que necesitan de alguien más porque solas no pueden. En cambio, a los hombres se les ha hecho independientes, se les ha creado la idea de que son fuertes y que tienen poder para hacer y decidir hasta por encima de otros. Y esto es lo que tenemos que empezar a cambiar ya. Una clave, retomando a Marcela Lagarde, es diferenciar la soledad de la desolación. La desolación alude a una pérdida irreparable y está acompañada siempre de esa sensación de esperanza y nos conlleva a eso que también nos han construido socialmente, la nostalgia. Mientras que la soledad es el tiempo y el espacio individual que nos sirve para hacernos autónomas, independiente de todo lo que les demás quieren obligarnos a hacer y decir. Soledad es un trabajo, implica disciplina. Por ejemplo, cuando nos sucede algo que nos da mucha alegría o bienestar, lo primero que hacemos es salir corriendo a contarle a la demás gente antes que gozar y vivir entera y para nosotras mismas esa experiencia. Esto es una acción que se puede y debe corregir. Necesitamos poner nuestra persona, nuestro yo al centro y convertir la soledad en un estado de bienestar. La soledad pasa por cortar cordones umbilicales, en principio con la madre y luego con el mundo. Necesitamos dejar de sentir y creer que el placer nos viene cuando compartimos algo con alguien. Estar solas es un tiempo y un espacio que nos pone a pensar y a dudar. Y ahí lo interesante y lo real, construir autonomía para tener poder de hacer y deshacer, de decir y no dejarnos imponer u obligar a nada. Pensar es un trabajo intelectual que nos ayuda a defendernos. La autonomía que conseguiremos a través de la soledad nos va a construir un pensamiento crítico, flexible, abierto. Pero repito, estar solas para pensar en nosotras mismas, no en las demás. Convertir la soledad en un estado placentero, de goce, de creatividad, con posibilidad de pensamiento, de duda, de reflexión. Estar solas para pensarnos y decir, aquí estoy, esta soy yo, qué quiero, a dónde voy, cómo, cuándo y por qué. Tomar la soledad como metodología, como proceso de vida, porque aunque en el vientre hubiéramos estado acompañadas de una hermana gemela, finalmente una nació primero y debemos asumir que solas nacimos y solas moriremos, lo cual tampoco significa que no podamos compartir la vida con otras personas, pero para eso, para tener relaciones sanas física y emocionalmente, hay que forjarnos autonomía, bienestar, y eso se logra a través de tomarnos tiempo y espacio para estar solas y construir separación y límites claros para que se nos respeten y exijamos también el respeto de nuestros derechos humanos. Yo soy Freddy, escríbeme a échatetucapsula@yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche. Muchas gracias. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.